Maltrato infantil. Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o apoderados que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza el desarrollo de tales funciones.